Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690, retransmitiendo allí en San Bernardo, en el Partido de la Costa, la NDR FM 103.9 en San Bernardo. Y aquí en el estudio Víctor Basterra, hoy después de muchas semanas tenemos asistencia perfecta, estamos todos. Está el equipo completo. Está el equipo completo. Inclusive la operadora que también ha sido reemplazada en ocasiones por el suplente, que no nos gusta tanto, no, hay que decirlo. Ahí la tenemos Nati Bianchi en la 690 Julio Pardo, y acá, bueno, ya la escucharon, mi compañera Rosaura Barletta, que bueno, por una u otra causa no dábamos todavía para poder encontrarnos de nuevo. Está todo en su lugar, está todo el escritorio, la mesa, los micrófonos, todo como era entonces. Extrañando un poco. ¿Ya estás extrañando? Y sí. Pero se quejan de lleno, dice la frase popular. Bueno, pero no es lo mismo, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Vos tenés amigos o conocidos en España? Sí. Ah, y los... No, porque digo, como que tenés un arraigo... ¿cómo se dice? Afectivo también. Tengo la ciudadanía española, más precisamente catalana. Uh-huh. Y tengo, bueno, fundamentalmente tengo un amigo que es integrada la CGT, así, la organización... Qué raro, Luis. Anarcosindicalista de Cataluña, de Barcelona. Otro amigo, Gustavo Imperiale, que también él es... es guardavidas allí en la Barceloneta, uh-huh, que también lo conocí un primero de mayo en una marcha allí en Barcelona. Y Ángel, bueno, el año pasado estuvo acá, él, la primera vez que venía a Argentina, cuando se hizo el encuentro de fábricas recuperadas en la ciudad de Pigüé, en la provincia de Buenos Aires. Pero yo ya, bueno, nada, lo había conocido. Y esta vuelta estuve bastante con él, me llevó a pasear. A conocer un poco más los barrios más periféricos de Barcelona. Uh-huh. Y conocí, no sé si tu mamá creo que estuvo también, el barrio donde nació Joan Manuel Serrat y donde él se representó el tema de fiesta. Uh-huh. ¿No? Y es así, hay una cuesta. Claro. Subís, vas caminando por unas callecitas y hay una cuesta para arriba. Y vos sabés que una cosa que vi en Barcelona, que me llamó mucho la atención, que es muy interesante, hay mucha actividad social barrial. Mirá. Hay quizá terrenos que están recuperados y hay mucha actividad social, clubes, o digamos... Fui a uno de ellos en un barrio de por allí con Ángel Busquet. Él fue hasta el año pasado el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT. Ahora este año hubo elecciones, bueno, él ya se jubiló, entonces dejó el cargo, pero igual él está con una fundación también de anarquista. Uh-huh. Y eso me llamó mucho la atención. En los barrios hay mucha actividad social y mucha tarea comunitaria. Qué bueno. Sí, sí, lindo, lindo, lindo. Pero bueno, allí estuvimos. No sé todavía, porque en España hay una situación política bastante compleja también. Bueno, en Andalucía acaba de dar un golpe muy grande en las elecciones el partido. Si había dos partidos de derecha, que era el PP y Ciudadanos, surgió un tercer partido que se llama Vox, V corta OX, que sacó 12 diputados. Fue la tercera fuerza y juntándose con Ciudadanos y con Podemos, le pueden arrebatar el lugar que tenía durante 22 años ocupaba el PSOE. El PSOE, claro. O sea, hay un avance de la derecha y algunos sectores allí en España preocupados por este Vox, porque no digo, vamos, no será un Bolsonaro por ahora, pero están más a la derecha que el PP y Ciudadanos. Claro. Mucho más racista, mucho más xenófobo. Y bueno, y sacó en Valencia, en Andalucía, sacó 12 escaños. Bueno, no estamos tan lejos acá, Luis, debo decirte. Supongo que te habrás familiarizado ya con la agenda política que nos compete. No, y lo que decía es que la situación política es tan inestable allí porque la caída de Rajoy a manos del PSOE fue gracias al apoyo que le dieron Podemos y algunos partidos catalanes a cambio de que después Sánchez reconociera todo este movimiento independentista en Barcelona, en Cataluña. Y bueno, ahora tiene un problemita porque tiene que cumplir eso, y si no, estos muchachos catalanes no le dan su apoyo, y el PSOE tiene 65, 85 escaños nada más, le falta mucho para poder tener mayoría. Y uno de los problemas más graves que tenía España ahora, igual lo tenía Italia en este momento, es que su parlamento tienen que aprobar los presupuestos. Y si acá los presupuestos, además de aprobarlo la legislatura, después viene la Lagarde y es la que dice está todo bien y hay que hacer esto, allá una vez que se aprueba el presupuesto por las legislaturas, por los parlamentos, tiene que ir a ser corroborado por la Comunidad Europea. O sea que sería la supranacional para que le den el acuerdo. Claro. Y por ahora estaban tambaleando, y no solo estaban tambaleando para que se lo aprobaran la Comunidad Europea, porque tiene que tener un mínimo de déficit del PBI y demás, sino que no tenía los votos para aprobarlo en la propia España. Y claro, una de las cosas que se planteaba y que Sánchez se planteó fue que si no tenía ese apoyo tenía que disolver el Parlamento y llamar a nuevas elecciones. Uh-huh. Y las nuevas elecciones podrían ser para el 26 de mayo, si se hace. Claro. O sea que ya estoy tratando de ver que Sánchez se apure, que lo defina ahora, porque ya para esa fecha, si se dan esas elecciones, es muy probable, tengo ganas de ir a cubrir esas elecciones. Muy bien, estaría muy bien. Bueno. Así que bueno. Bueno, Luis, te cuento. Volvemos a la normalidad que tenemos. Volvemos a la normalidad, o a la anormalidad, como te parezca mejor llamarla. Uh-huh. Nos desayunamos en estos días con el decreto de la presidencia. Sí, que es una resolución. Es una resolución, no es tenés razón. Es un decreto, es una resolución del ministerio, porque decreto hubiera sido. Sí, era un decreto de necesidad de urgencia, por ejemplo, firmado por Macri. Exactamente. Bueno, el Ministerio de Seguridad emitió una serie de nuevas circunstancias en las cuales se habilita para las Fuerzas de Seguridad Federales el uso de armas de fuego. Una serie de circunstancias que son ni más ni menos que lo que llamamos coloquialmente la doctrina Chocobar, ¿no? Aquellas, estos lineamientos, de hecho, una de las cosas que decía María del Carmen Verdugo en todas las entrevistas que dio es, aquí se da vuelta la situación que hoy nos tenemos en términos de pronunciamiento judicial y de comprensión de normas y principios de las fuerzas de seguridad. Bueno, se da vuelta la causa Chocobar, se daría vuelta, no va a suceder por supuesto, pero sí se daría vuelta si volviera a suceder. Esto es una resolución del Ministerio de Seguridad y es cierto que no tiene mayor rango que leyes nacionales o internacionales, pero también es cierto que las contradice y también es cierto que una de las cosas que decía María del Carmen Verdú es lo que provoca esto es que en un tribunal haya que demostrar que esto es inconstitucional. Claro. Es decir, haya que tener esa instancia previa para luego poder tener un juicio justo o relativamente justo. Hoy veníamos charlando y yo recién escuché una entrevista que dio por la mañana Patricia Bullrich en Radio Con Vos, una entrevista de 40, 50 sí, minutos, larga, sí. Y en un momento le dijo a Tenenbaum, bueno, ya hace rato que estamos juntos, tengo que ir a trabajar. Sí, tengo que ir a disparar. Sí. Y después de esa entrevista fue entrevistado Nacho Levy, de La Poderosa, un militante social que ya hace rato tiene, por supuesto, que mucho para decir con respecto a este tema, así que nos pareció interesante también hablar con él sobre esto. Por mi parte, Luis, vamos a charlar sobre esta nueva resolución y además íbamos a hablar sobre una situación de un grupo... Porque el G20, lo único que sabemos por fuera de los 20 que estuvieron haciendo todo ese circo, los 20 presidentes, primeros ministros y demás, hubo también un hecho que al presidente lo hizo llorar, ¿no? Que fue ese espectáculo artístico en el Teatro Colón. Pero ahí vamos a tratar de ver la otra cara de lo que fue ese espectáculo artístico y quiénes quedaron afuera de eso, ¿no? Vamos a tratar de comunicarnos con Federico Rodríguez, sí, que es el primer bailarín del Teatro Colón, que él hizo una denuncia justamente por todo lo que sucedió, lo previo de lo que fue ese espectáculo que después lo hizo llorar al presidente, que a mí me pareció, no lo vi todo, vi fragmentitos chiquititos, no sé si vos lo viste, me pareció lo más pedorro. Fue Argentina for Sport, parecía un documental de la Secretaría de Turismo para mandarlo a algún país para que vengan a hacer turismo, porque no para mí no reflejaba nada de Argentina. Bueno, será que yo, por ejemplo, la parte folclórica mucho no me apetece aparte. Pero bueno, vamos a tratar de que nos cuente él sus impresiones de lo que fue esa parte. Ya se habló mucho de toda la otra. De esta no habló casi nadie. Él por las redes sociales y otra chica también bailarina por las redes sociales han difundido y desnudado un poco lo que esta empresa Argentum, que fue la que el Estado Nacional o el gobierno de la ciudad contrataron para hacer todo este espectáculo, ¿no? Pero bueno, y salió unos cuantos pesos. Bien, bueno, eso tenemos para hoy, Luis. Por ahora. Si te parece, vamos a una pausa. Y una cortinita, la pauta, y volvemos ya con, si podemos hablar con Nacho Levy. Perfecto. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, y como había comentado Rosaura, ya lo tenemos en línea a Nacho Levy de La Poderosa para que nos cuente un poco, bueno, su opinión y cuál es su visión respecto a esto que comentamos de esta famosa resolución de la ministra Patricia Bullrich. ¿Qué tal, Nacho? Rosaura Barletta y Luis Angio aquí en La Retaguardia. ¿Qué tal, compa? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ahí Rosaura te va a hacer un par de consultitas. No, bueno, una de las cosas que comentábamos, Nacho, al comienzo del programa fue esta especie, no fue definitivamente un careo, pero sí tuviste la oportunidad de refutar gran parte de las cosas que dijo Patricia Bullrich hoy en esa extensa entrevista por la mañana. Y bueno, después nos encontramos con un montón de datos que son rebatidos, ¿no? Una de las cosas que yo le decía a Luis cuando escuché la entrevista fue dijo que el 99% de la gente que muere con armas de fuego muere a manos de delincuentes. Digo, como por ejemplo, cifras estrafalarias y un montón de afirmaciones que luego nos encontramos desmenuzando que son mayoritariamente falsas, ¿no? ¿Cómo se cuestiona un discurso de tanta mentira cuando es el discurso oficial? Sí, la verdad que es tristísimo, ¿no? Es surrealista, creo que es un discurso que se cuestiona solo. A veces vivimos en una vorágine donde todo el tiempo el espectáculo televisivo, las lucecitas de colores que nos ponen adelante, hacen que mucha gente termine mirando para otro lado, mirando nublado, pero la entrevista de la ministra hoy es verdaderamente impresentable, en lo que decías recién, 99% tirando datos a la marchanta como si fuera alguien que está opinando en una plaza o en la peluquería y no la principal responsable del área por la que le estaban preguntando. La entrevista fue larga, pero no contestó una sola pregunta, y hay que decirlo, así como nos quejamos a veces, esta vez las preguntas se las hicieron. Lo insólito eran las respuestas, salía para cualquier lado, simplemente se quedaba balbuceando. Hubo una que fue muy concreta: ¿quién juzga si es delincuente? No respondió nada, literalmente nada, se quedó balbuceando, un análisis absolutamente infantil, toda su lectura separando buenos y malos, policías y ladrones, víctimas y delincuentes, como si los policías que delinquen no fueran delincuentes. Claro, hay una cosa que de lo discursivo que remarcó mucho en esa entrevista, ¿no? Si actúa como delincuente, deja de ser policía, porque es una cosa que decía ella. Si actúa como delincuente, deja de ser efectivo, ¿no? Como si perdiera su calidad de efectivo automáticamente. Sí, además es como un casting a posteriori, ¿no? Sería bueno saber que los delincuentes son delincuentes antes que le den un uniforme, una chapa, un fierro, porque hasta por derecha se hace fácil correrlo. Si el criterio de ellos es el combate a ese crimen organizado que identifican con una gorrita, un equipo de gimnasia, una zapatilla de lona, también hay que decir que cualquiera de esos chorros que tanto los asustan se puedan atar 6 meses en una escuelita de policía para que le den un fierro, una chapa y una licencia para salir a matar. La ministra relativizó en los ejemplos burdos que pone el llamado, la habilitación a disparar por la espalda cuando no exista en concreto una tenencia de armas, que en realidad lo que viene es a blanquear una práctica que venimos viendo hace mucho tiempo, ¿no? Se los vamos a contar a ustedes, que nos han abierto los ojos a muchos, pero tal vez sí es bueno que mucha gente sepa que esto no es nuevo, simplemente ahora se pone en debate de manera pública. El asesinato de Alan Tapia en el barrio Mitre terminó exculpando al uniformado que lo fusiló adentro de su casa, alegando que el pibe había hecho un ademán como si fuera a sacar un arma que el pibe nunca tuvo en la mano. Y entonces ahí se pone en cuestión todos los fundamentos con los que históricamente quisieron naturalizar la prisión para los pobres, lo que explica que los delitos menores se paguen con la muerte o se paguen con la cárcel, tuvo que ver siempre en boca de ellos con la interpelación o el riesgo directo del asalto a mano armada o de la utilización de armas de fuego. Esta habilitación a disparar por la espalda a quien cometa un delito sin necesariamente estar armado debiera habilitar también entonces a que le disparen por la espalda a un evasor fiscal, por ejemplo. Claro. Por supuesto que no se trata de eso, ¿no? Esto es una herramienta más para darle caja chica a la policía, para darle un manto de impunidad a su autogobierno y para seguir controlando, adoctrinando, silenciando a los sectores populares, que son quienes efectivamente padecen el recrudecimiento de estas prácticas, porque ninguno de nosotros se imagina que le vayan a disparar por la espalda a un señor de traje y corbata que va corriendo por la avenida Corrientes. Y por la misma avenida Corrientes, el que corre es un pibe con equipo de gimnasia, que tiene un celular igual al del señor con traje y corbata, entonces seguramente a ese sí puedan dispararle. Y ni hablar del flanco que abre para las manifestaciones populares. Nosotros venimos de ser detenidos en la del presupuesto, en una escena que todo el mundo vio, nos quisieron plantar una barreta, nos pegaron arriba del móvil policial, todo está aprobado por las fotografías. Bueno, esta nueva resolución hubiera habilitado a que a nosotros nos fusilaran por la espalda, como lo fusilaron por la espalda a Facundo Ferreira, que no puede dar su opinión sobre esta resolución, pero que además de tener una bala en la nuca tuvo un efectivo, un subordinado de Patricia Bullrich, que lo presentó en un hospital diciendo que era un accidente de tránsito, cuando estaba baleado, un policía que además tenía rastros de cocaína y denunciaba que Facundo había disparado un arma, se probó, nunca había disparado. Entonces, lamentablemente, nosotros seguimos contando la historia de nuestros barrios, de los únicos periodistas que pueden hacerlo, que son nuestros niños muertos, lo decimos siempre. Claro. Luciano ha podido poner una realidad de las barriadas populares en la boca de los medios, ante los ojos del mundo, mucho más muerto que vivo, o mucho más desaparecido que aparecido. Y como él, Kevin, Facundo, Maxi, Darío, creo que todos ellos cuentan con por lo menos una credibilidad que les concede lo inapelable de sus vidas, de sus dignidades, que llega mucho más lejos que las voces de quienes hoy están en nuestras barriadas resistiendo, gritando, denunciando lo que pasa. Si denuncian vivos, son chorros, son jefes narcos, son delincuentes, son choriplaneros. Sí. Entonces las voces de aquella y aquellos que no tenemos terminan siendo las que increíblemente gritan más fuerte. Creo que hay que hacer un enorme esfuerzo por tratar de dialogar con esos sectores amplios de la sociedad a los que sistemáticamente les están planteando un debate entre víctimas y delincuentes, entre garantistas y Bolsonaro. Acá hay que entender que absolutamente todos quedamos en riesgo cuando la propuesta del Estado es combatir la violencia con violencia, cuando la respuesta del Estado es combatir la pobreza con balas, ¿no? Ya no lo decimos las organizaciones populares, lo dice UNICEF. Uno de cada dos chicos es pobre y nosotros acabamos de invertir 7.000 millones de pesos en armas, ¿no? Claro. Que ninguna desnutrición te tape la emoción del Teatro Colón. Yo te quería preguntar, porque en base a lo que vos decís, que esto lo que hace es blanquear lo que ustedes en la vida cotidiana sufren por parte de la Fuerza de Seguridad, fundamentalmente en Gendarmería, Prefectura, la Federal, todos los días allí. Pero, ¿pensás que esto a ellos, a esta gente, a las fuerzas de seguridad que andan en el barrio merodeando, les da más más posibilidades de actuar mucho más impune de lo que ya actúan? Sinceramente no se me ocurre cómo sería mucho más impune. Sí. Mucho más impune es como están actuando hoy. Lo saben ustedes, lo sabemos nosotros, que no empezamos a denunciar el accionar de la fuerza de seguridad en las barriadas con el cambio de gobierno. Claro. Ahora que esto se ha ido recrudeciendo, a niveles insospechados. Nosotros acabamos de lograr una condena para 6 prefectos que sometieron a 2 compañeros nuestros a prácticas de torturas que solamente podríamos encontrar en el Nunca Más, prácticas de tortura que ni Luciano ni Ezequiel de Monti pudieron atestiguar. Iván y Ezequiel pudieron, esos efectivos fueron presos y después de toda esa lucha terminan presentando esa realidad como un caso aislado, ¿no? Como 6 loquitos sueltos que justo actúan en grupo, pero actúan en un grupo de prefectura que toma 2 pibes detenidos por la federal que nunca los registró. Ah, pero no eran prefectos. Claro, pero lo detuvo la federal y después de eso los amenazó esa misma prefectura con pasárselos a Gendarmería, las 3 fuerzas nacionales implicadas en esa causa. Entonces cuando podés darle visibilidad, entonces sale la ministra y dice que la organización que le da visibilidad es mala, es sucia, es fea, o que el loquito que les hizo eso es un caso aislado. El caso aislado es poder contarlo. Cuando a nosotros nos dicen la persecución a la garganta, está buenísimo si le quieren subir el precio a nuestra organización, pero la realidad es que la garganta es un granito de arena en el mar villero y que la síntesis de la garganta es un medio pobre, pero la garganta no la persiguen por medio, la persiguen por pobre, como las persiguen a todos los demás pobres que no tienen un medio. Entonces el gran problema que tenemos no son los dirigentes que cazan en la 9 de julio, en día de semana, en horario pico, en el medio de una manifestación, con 5.000 dirigentes de derechos humanos haciéndole el aguante después. Ojalá fuera ese el problema. El problema es que esa realidad se desarrolla silenciosamente en los barrios, absolutamente todos los días, frente a un montón de pibas y pibes que no tienen ningún canal de comunicación para poder exteriorizarlo, y que aun cuando lo tienen, no pueden usar. Nosotros en un solo mes, solo en una villa, la 21-24 de Barracas, denunciamos en el Ministerio Público Fiscal 8 casos de tortura, de la misma práctica de tortura, que es el levanta muertos, la mano maniatada, gas pimienta en los ojos, y ninguna de esas 8 denuncias que están acreditadas y que están siendo investigadas las pudimos denunciar mediáticamente. Son 8 familias que forman parte de nuestras asambleas. pero ninguna de las ocho quiere denunciarlo porque tienen miedo, y tienen razón de tener miedo. Las balas en la cabeza de Mariel Franco, compradas por la propia policía, no fueron una distracción del sicario. Es el mensaje para nuestras barriadas, es el mensaje para las favelas, si sos negro, si sos negra, si sos lesbiana, si sos feminista, si sos socialista. Ese lugar no te corresponde, ese lugar no es para vos. Entonces, ¿por qué lo hacen? Y lo hacen porque les funciona. Hacia afuera casi que les da un crédito frente al sentido común bolsonarizado. Y hacia adentro de los barrios genera temor. ¿Cómo no va a generar temor? Uh-huh. Nacho, aprovechando que mencionaste, bueno, esta persecución que encabeza Bullrich con La Poderosa, en particular como chivo expiatorio, entiendo a qué te referías cuando decías que son un granito de arena, pero ella acusó públicamente a La Poderosa. Yo quería preguntarte si esas acusaciones quedaron en acusaciones y persecución del tipo, las detenciones específicas y claras que se hicieron en el día de la discusión del presupuesto, si hay detrás, no sé, un intento de armado de causa o alguna amenaza latente contra La Poderosa, o en qué quedó. Sí, tenemos una regadera de causas casi permanente, no solo en Buenos Aires, los compañeros que conviven con los códigos de falta de Córdoba, por ejemplo, es sistemático. Recién veía que detuvieron a un barra de River por el botellazo al micro de Boca y le abrieron las mismas tres causas que a mí. Uh-huh. Resistencia a la autoridad, atentado a la autoridad y lesiones leves, que todavía no se sabe a quién. Pero creo que frente a eso que señala como foco del enemigo, como caracterización del enemigo, también hay una realidad que va decantando y que se va viendo, porque cada vez abre más el espectro de los afectados por sus políticas de seguridad, entre muchas comillas, y que en algún punto había una sociedad dispuesta a discutir la baja de la imputabilidad, que ya no parece dispuesta a discutir el derecho a la vida o el decreto de la pena de muerte sin un debido proceso. Hasta Lilita Carrió salió hoy, tal vez como una estrategia propia de Cambiemos, no podemos saberlo, de plantear su policía bueno, su policía malo, y de no perder algunos sectores frente a una medida tan burda, tan virulenta, tan grotesca, tan antidemocrática, inconstitucional, pero la realidad es que hay sectores de la sociedad que entiendo no van a estar dispuestos a discutir si un pibe que en estas condiciones en las que estamos viviendo, en las que un montón de compañeros nuestros en el barrio Fisque Menuco de Río Negro, en el barrio Río Paraná de Corrientes, en el barrio El Volcadero de Entre Ríos, van a comer a un basural, puedan recibir un balazo en la espalda por robarse una mandarina. Nacho. O ni siquiera. Sí, no, digo, hoy estaba hablando con un amigo, no me acuerdo cómo fue la conversación, pero sobre este tema, y decíamos, este hecho tendría que tener la misma repercusión y tendría que tener la misma respuesta que tuvimos con el 2x1. ¿Sabés si hay algo que se pueda empezar a gestar sobre esto? Porque no hay que dejarlo pasar. Y si el 2x1 lo pudimos frenar en la calle, esto me parece que además no es ni una ley, es una resolución de un ministerio. Creo que está fermentando eso un poco así, un poco como lo estás haciendo vos, preguntándomelo a mí, como uh-huh. yo se lo pregunté a otros compañeros, como la Correpi lo planteó abiertamente. Mañana tenemos una conferencia en la que seguro nos vamos a encontrar de la familia de Santiago Maldonado, donde me parece que hay... va a haber una buena síntesis de compañeras y compañeros para ver de qué manera se puede convocar, pero me parece que sí, que es necesario, que hay que poder establecer un límite aún cuando, cuando exista todavía un manto de naturalización de un montón de las prácticas que debieran resultarnos aberrantes, algunas puedan establecer un límite claro, ¿no? Y creo que ahí tenemos ahí un desafío para tratar de llegar a ese sentido común que piensa el barrio al revés, porque no lo camina, entonces claro. No le sienten el olor a escabio, el olor a falopa que tienen los que nos cuidan los viernes, los sábados, a la noche, en el barrio, cuando el entretenimiento es verdugar a los pibes, dejarlos en bola para hacerlos bailar reggaetón, todas las cosas que les hicieron a Iván y Ezequiel, que en un caso pudo juzgarse, pero que en miles de casos quedan en la impunidad, en el miedo y en el alma de cada uno de esos pibitos, esas pibitas de los barrios. Cuando nosotros insistimos para que vengan a los barrios, tiene que ver con eso, hay que construir un sentido común que instalaron a lo largo de un montón de años, ¿no? La gente piensa que los pibes del barrio no trabajan porque no tienen cultura del trabajo. Claro, ¿sabes qué? Sí, sí. Nosotros al mejor de lo nuestro lo tenemos preso por sobredosis de cultura del trabajo, porque Alan cuando tenía 15 años entrenaba a los pibes más chiquitos del barrio que tenían 5 y 6, era un líder súper positivo, un cuadrazo que se formó en una familia de lujo, tuvo esa suerte. Claro. Su papá y su mamá son herrero y kiosquera, trabajan 24 horas todos los días y están en la primera línea de casas de Zabaleta, que no recibió una relocalización la única vez en 50 años que se hicieron un par de viviendas, entonces quedaron enfrente de un foco infeccioso de casas derrumbadas que se volvieron a construir como casillas porque nunca más se hicieron viviendas, sin poder mudarse nunca del lugar en el que Alan nació ni de poder darle unas cloacas dignas a esa vivienda que tiene una ventana. En esa ventana Adriana trabaja de kiosquera las 24 horas del día, y si a las 3 de la mañana se te rompe la cerradura, viene el papá de Alan y te lo arregla porque trabaja las 24 horas de todos los días. Claro. Alan no hubiera matado nunca ni una cucaracha, sí. Pero nosotros lo tenemos preso hace 5 años porque un día hizo una regla de 3 que decía que laburar 24 horas toda la vida no te alcanzaba para vivir dignamente. Uh-huh. Entonces poder deconstruir eso requiere de un esfuerzo de todos nosotros para poder articular con sectores de la sociedad con los que no sentimos hoy cierta empatía por donde están parados, y que de una manera u otra logramos traccionarlos para que puedan ver los barrios, para que puedan ver una realidad, porque no solamente están mirando televisión para ver la realidad, están mirando televisión para ver gente que mira televisión. Uh-huh. En la marcha de la reforma previsional, en la marcha del presupuesto, donde se desataron cacerías humanas como nunca habíamos visto por el microcentro de la ciudad, a 20 cuadras de la plaza donde se manifestaba, no había dos versiones entre los medios populares que estábamos ahí. Todos vimos lo mismo, todos compartimos, sí, el mismo limón, todos nos comimos los mismos palos, todos corrimos para el mismo lado. Y sin embargo la versión que se instaló era aquella, y aquellos que no habían ido al Congreso, ya no le estamos pidiendo que vengan a la villa a cubrir los operativos ilegales. Estamos pidiendo que bajen del ascensor y vean la movilización de la que van a hablar después 7 programas seguidos. Uh-huh. Nadie se para en uno de esos programas a preguntar en voz alta quién estuvo en la movilización. Se pondrían colorados y se tendrían que ir a la casa. Entonces, si vos, sí, no te gusta la sangre, no seas médico. Y si no te gusta el pueblo, no seas periodista. Claro. Porque lo que terminan haciendo, muchas veces sin siquiera tener la voluntad política de afectar a los sectores populares, es condenándonos a un precipicio al que nos tiran cuando nos matan del silencio y de la ignorancia de la que ni siquiera se hacen cargo, ¿no? Bueno, Nacho, por lo pronto lo que hablábamos, esto de ver qué se puede gestar de acá en adelante, y de paso comento, el jueves se hace la marcha de la resistencia en Plaza de Mayo de 12 a 20 horas con una radio abierta que por supuesto se va a tratar este tema, pueden venir, plantearlo junto con otros sectores que van a estar allí presentes, la línea fundadora de Madre Plaza de Mayo con Norita Cortiña, Tati Almeida, se va a hacer un acto, y evidentemente estas cosas se van a plantear, y creo que por ahí va a ser también un buen lugar donde se puedan unificar los distintos sectores para a partir de ahí que surja esto, que sea una respuesta contundente de la sociedad, del pueblo ante esto, ¿no? Bueno, obviamente que sí, nos vamos a ver ahí, nos vamos a ver mañana, estamos parados en el mismo lugar y encontrándonos donde nos encontramos siempre, que son en estos canales de comunicación popular y en el más grande que tenemos todos juntos, que es la calle, así que así ahí es. Nos vimos y ahí nos veremos seguramente pronto también. Un abrazo, Nacho. Chao, gracias. Vamos con un temita, Nati, a ver qué hay. Ayer cantaron poetas y lloraron las orquestas en las suaves noches de romántico querer, cuando la bohemia de la frágil juventud, aprisionada en un encanto de mujer, quebró los sueños en el bar del barrio sur, muriendo su canción, quemando la ilusión de su dulce amor. Mujer de mi poema mejor, mujer, yo nunca tuve un amor. Perdón, si eres mi gloria ideal. Perdón, serás mi verso inicial. Y la voz en el bar para siempre apagó el motivo sin par que al amor cantó. Rubia y dulce Mimi, que soñando en París llevará en sus pasos la gloria que fue de aquellos muchachos del viejo café. Jamás te encontré, el cielo y yo y un sueño azul que se durmió en una estrella. Si he rodado por los bares de otros mundos misteriosos buscando aquel milagroso perfume de la ilusión. ¿Quién cerró en el recuerdo tu cofre? Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, y escuchábamos a Osvaldo Pugliese en la voz de Maciel, el tango Recuerdos. ¿Por qué Pugliese? Bueno, además porque me gusta. Porque el domingo se hubiera cumplido 113 años el maestro Pugliese, donde es un orgullo siempre recordarlo, lo que fue su vida, no solo de músico, un excelente músico, sino lo que fue como persona en su vida y su coherencia y su ética. Muy pocos creo que pueden llevar esa misma medalla colgada toda su vida y su trayectoria. Y bueno, ya habíamos comentado que el G20 no fue solo reunión de grandes presidentes, primeros ministros, jeques árabes, y negocios y contranegocios y reuniones bilaterales y Trumps y chinos y Macris, sino que también hubo un evento, ¿no? Hubo una reunión de gala en el Teatro Colón, donde se vio un espectáculo que lo hizo llorar al presidente Macri. Creo que no sé si en algún momento habrá llorado porque hay chicos que se mueren de hambre, porque hay jubilados que cobran 8.000 o 9.000 pesos, porque hay muchos trabajadores y trabajadoras que se quedan sin laburo, que si habrá llorado porque, no sé, una vez cada 36 horas matan a una mujer, uh-huh, víctima de femicidio. Pero la cuestión es que Macri lloró, y lloró por un espectáculo que lo hizo una empresa privada, Argentum, y donde, entre otros, Federico Fernández, que es el primer bailarín del estable del Teatro Colón, que además es director de la compañía Buenos Aires Ballet y que tiene una larga trayectoria artística, hizo por las redes sociales algo que no lo han difundido, creo que ningún medio, ¿no? No sé si después nos dirá él si han hablado otros medios, por lo menos los medios más grandes, masivos, respecto a lo que opinó sobre este espectáculo que se hizo. Buenas noches, Federico, te habla Rosaura Barleta y Luis Angio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto, muchas gracias. No, por nada, al contrario, porque nos sirve a nosotros para saber la trastienda, ¿no?, de todo esto que pasó. Porque todo muy lindo, se emocionaron todos, el presidente bailó, se cansaron de repetir escenas de todo ese espectáculo que no sé, duró no sé cuánto, 40 minutos, una cosa así, pero atrás de eso pasaron cosas, ¿no? Uy, esa frase, le pasaron cosas. Sí, sí, le pasaron cosas y mira, más que nada mi verborragia en las redes sociales tuvo que ver con el enterarme las condiciones en las cuales participaron los bailarines que actuaron esa noche. En realidad tiene que ver con eso, sino con mi defensa a los laburantes de la danza. Claro. Porque, no sé, seguramente no están enterados, pero casi fue una precarización laboral donde los bailarines estuvieron como 2 meses ensayando, se les pagó 15.000 pesos, no les pagaron viáticos, ensayaban en Tecnópolis en pisos que eran duros como cemento, el que se quejaba quedaba fuera, tuvieron que pedir parar un ensayo para pedir el contrato que no les daban después de un mes de trabajo. No les pagaban las horas de más que ensayaban. Fueron un montón de cosas que me causaron la necesidad de expresarlo, contarlo, y también un poco de preocupación viendo que ese puede llegar a ser nuestro futuro dentro del Teatro Colón. La precarización laboral, la flexibilización laboral. Si hay una compañía y un grupo que puede bailar en esas condiciones, ¿para qué tener compañías oficiales que piden derechos y obligaciones, ¿no? Uh-huh. Una consulta, Federico, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Estos bailarines estaban contratados a través de una compañía que a su vez contrataba el gobierno de la ciudad? Mirá, en general son todos bailarines que laburan de forma privada, uh-huh. no en compañías oficiales. O sea, no tienen una base o una institución que los respalde, ¿no? Claro. Eran contratados especialmente para el evento, uh-huh. Que, bueno, sabemos que está organizado por Lombardi y la dirección artística fue de Ricky Pascus. Uh-huh. O sea, fue un evento creado especialmente, pero contratado por el gobierno, o sea, algo oficial. Claro. Algo que debía estar más en blanco que cualquier otra cosa, ¿no? Y vos hablabas, Federico, de este episodio como el síntoma de una gestión, ¿no? Bueno, ¿podemos hacer alguna pequeña síntesis de lo que es la gestión del gobierno en tu rubro? Bueno, yo llevo 14 años en el Teatro Colón, llevo 8 años bajo el gobierno de Mauricio Macri y ahora vamos por 4 más de Larreta, uh-huh. en la ciudad. O sea, mi carrera en el Colón transcurrió casi con todo el gobierno del PRO. Uh-huh. La verdad es que cada vez fue más acotado el derecho del trabajador, del artista, más vulnerado, lamentablemente, más vapuleado, y en algún momento hasta tuvimos que hacer juicios en el cual ganamos, como en el 2010 en la reapertura del teatro, del Teatro Colón, perdón. Uh-huh. Cuando tuvimos que pelear por un piso flotante para nosotros, para que nos pongan, después de los millones y millones y millones que se gastaron en el Master Plan, no habían contemplado pisos flotantes para las salas de ensayo ni para el escenario. A veces nos olvidamos. Claro. ¿Cuánto tiempo estuvo cerrado el Teatro Colón? El Teatro Colón cerró el 30 de septiembre del 2006 y volvió a abrir el 24 de mayo del 2010. Increíble. Claro. Sí. Y se gastó una fortuna donde cuando se reabrió el teatro, lo que mostraban los medios de comunicación fue la sala principal, obviamente, pero toda la parte de los trabajadores no estaba terminada. Uh-huh. Es el día de hoy que tenemos goteras y humedad en nuestros pasillos, uh-huh. y que no se ha recuperado del todo. Al contrario, hay cosas que se destruyeron. Pero claro, bueno, fue una reapertura política, había que abrirlo, se festejó, se aplaudió y bueno, fue lamentablemente fuimos partícipes de una reapertura política en ese momento. Uh-huh. Claro. Ahora vos también en ese mail, en lo que mandaste en las redes sociales, comentaste que el elenco estable y todos los trabajadores y trabajadoras del Colón estaban en condiciones perfectas de poder hacer un evento de ese tipo. Mira, sí, estábamos en condiciones nosotros como también el Ballet Folclórico Nacional. Claro. Esto no tiene que ver con la crítica a ningún bailarín de los que haya participado, ni se pone en tela de juicio la calidad artística. Yo en eso no me voy a meter porque es el trabajo de otros colegas. Uh-huh. Yo lo que te puedo decir es que el Teatro Colón podía demostrar su producción propia. Claro. Y su producción propia son los técnicos, es la sastrería, la escenografía, la zapatería, los bailarines, el coro y las orquestas. Nada de eso se mostró, y ni siquiera se mostró la cúpula de Soldi, que estaba tapada con un mapping de proyección. Ni siquiera, o sea, se pudo respetar la propia arquitectura del Teatro Colón, que es uno de los mejores del mundo. Claro. Entonces es un poco extraño querer hablar de lo mejor del mundo, el mejor teatro, la mejor acústica, y tener a todos los músicos con amplificación, y tener todo nuestro teatro con mapping adentro, en la sala principal y en la cúpula de Soldi. No sé hasta dónde era real mostrar algo federal, mostrar algo propio, mostrar nuestro teatro, o un show más televisivo, sin menospreciar un show televisivo, simplemente no lo que se dice. Uh-huh, claro. Sí, y bueno, también hubo, no voy a dar el nombre porque no estoy autorizado, lo leí por las redes, también justamente de una colega tuya que participó en esos ensayos y que a medida que se iba desarrollando todo esto que vos comentabas, esta problemática de la flexibilización, de la falta del contrato en término y demás, empezaron a reclamar, y cuando se pusieron a trabajar y a reclamar, terminaron yéndose cinco porque dijeron hasta acá llegamos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, como te decía al principio, mi verborragia en las redes comenzó ahí, cuando yo empecé a escuchar a estos bailarines. No era mi interés hablar del tema ni meterme en el G20, pero cuando empecé a ver el trato que habían tenido los bailarines, en algún punto visibilizar qué podía llegar a pasar también con nuestro propio futuro y nuestro trabajo ahí dentro, no podía quedarme callado. Claro. Sentí mucho dolor sabiendo que esto mismo lo estaba generando el Estado y no una empresa privada. Uh-huh. Esto, claro. El propio Estado estaba generando esta precarización laboral y la aplaudía. Claro, vos decías, Federico, para refrescar a los oyentes, ¿no? 2 meses de ensayos en condiciones precarias, no adecuadas para ese tipo de ensayos. 15.000 pesos les pagaron. Sí, algunos 15.000 y otros 22. Sí, y en horarios que eran también bastante cambiantes, porque como decís vos, son artistas todas y todos bailarines, que en este caso fueron por un casting, pero claro, a su vez ellos mismos tenían otro trabajo, entonces tenían que pedir pero o licencia o franquicias horarias para poder participar en esos ensayos. Pero además, Luis, en un espectáculo de esa envergadura, ¿no? Cuando uno recuerda los actos oficiales en general donde hay artistas, sí, son cifras bastante más abultadas. Bueno, 15.000 pesos, 22.000 le pagaron a 80 artistas. A 80, donde ellos se pagaban el traslado hasta Tecnópolis y de vuelta. Lo que no sabemos, el Estado, lo que le pagó Argentum por el espectáculo. Ah, bueno, ni hablar. Por montar el espectáculo. Yo no lo tengo el dato, lo vamos a tratar de buscar, pero hay que buscarlo. Pero bueno, es el interés que ellos tienen de mostrar algo. Aprovecharse quizás también de un montón de bailarines, que era una oportunidad única, presentarse en el Teatro Colón, y juegan con el trabajo. Uh-huh. Y también con la dignidad, ¿no? De cada laburante. Sí, una pena. Yo no critico el que hayan bailado, no, la verdad está, es que claro, no lo critico absolutamente nada, critico al Estado. Exacto, está que claro. Jugó con esa gente. Sí, como en tantas otras órdenes, lamentablemente, no, el Estado totalmente juega con los trabajadores, ¿no? Total, ahora te hablo de esto porque es claro, la parte que me toca a mí. Te hago una pregunta. Sí. Esto que vos estás planteando, dentro de la compañía, dentro de las compañeras y los compañeros del ballet de estable del Colón y los trabajadores de distintas áreas, ¿se ha conversado esto en estos días? Sí, totalmente. Esos mismos me dieron el visto bueno para que hablara. Yo no iba a hablar si no tenía la aceptación de mis colegas. Y todos estaban de acuerdo en absolutamente todo lo que yo estaba diciendo. Y también veían lo mismo que veía yo, un futuro realmente de precarización laboral. Claro, claro. Bien, queríamos charlar esto, nos pareció muy importante que se difunda. Era, lo hablábamos con Rosaura recién también, antes de conectarnos. ¿Algún otro medio tenés idea, dentro de los medios más conocidos, los medios masivos, hegemónicos, que hayan tocado este tema y se haya planteado en algún momento en estos días? Mira, pude ver algunos, sí. Lamentablemente algunos ponían en sus zócalos o en sus títulos guerra de bailarines. Obviamente esto claro. Lo levantó todo el mundo, pero cada uno puso el título que creía adecuado para su canal o su programa. Claro. La verdad es que me dolió haber visto mucho lo de guerra de bailarines sin ver que yo en realidad estaba tratando de defender a esos bailarines que no pertenecen a ninguna institución y que seguramente pertenecen a sindicatos como Variedades, que no los apoya como debería, porque lamentablemente nosotros no tenemos un sindicato de bailarines. Así que sí, hubo de todo y lo han levantado muchos medios y diarios. ¿Ustedes allí en el Colón están dentro de lo que sería el gremio de ATE o el gremio de...? Tenés ATE y SUTECBA dentro del teatro. ATE sí. Y SUTECBA. Sí. ¿Y ustedes estarían como bailarines? Algunos bailarines están en SUTECBA y otros en ATE. Ah, bueno, está. Sí. Bueno. Con SUTECBA sí. Pueden estar tranquilos totalmente. Mira, no me hagas hablar, que nos han metido en cada brete y nos han abandonado tanto. Tienen historia. La mayoría de las cosas que nosotros logramos, es terrible, tengo que decir, fue fuera del sindicato, aunque apoyo a muerte los sindicatos. Sí, bueno, pero... una cosa es que se apoye a la organización sindical y otra a los dirigentes que muchos de esos sindicatos tienen. Claro. Lamentablemente la gran mayoría han transado con los directores de turno o los gobiernos de turno. Bueno, Yenta tiene una historia de más de 50 años de transar con gobiernos. Sí. Lo conozco propio porque trabajé hace 40 años en lo que era en ese momento la Municipalidad de Buenos Aires y ya lo tenía, claro. Y ya lo tenía ahí como dirigente sindical. Así es. Bueno. Bueno, no, por mi parte, Federico, gracias por esta comunicación y la verdad es que es una gran historia que estaba encubierta hasta el momento. Así que te agradecemos mucho la comunicación y haber difundido esta situación laboral tan indignante. Por favor, yo les agradezco a ustedes que se hayan interesado y hagan visible lo que nos pasa en el mundo de la danza, que somos laburantes como cualquier otro trabajador. Perfecto, adiós. Hasta luego. Chau, gracias, chau. Hasta luego. Bien, bueno, entonces hablábamos con Federico, que es uno de los... Ese en realidad es el primer bailarín del ballet estable del Teatro Colón, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nada, es lo que hay. Sí, la verdad me pareció impresionante esa cifra, ¿no? Entre 15 y 22 mil pesos sí. A trabajadores que hicieron un espectáculo para la comitiva del G20, digo, bueno. ¿No? Pero debe de ser el presupuesto con que los le... los titulares que han tenido las cifras estrafalarias. Debe de ser de el presupuesto que le aprobó la Lagarde. Ahí podía ser. Y gastar hasta ahí nada más. Seguro uh-huh. que la Lagarde le aprobó eso. Sí. Bueno, nos vamos mañana, no me quiero olvidar antes de irme que mañana hay una marcha, el 5 de diciembre, Justicia por Lucía Pérez, mañana sí. Del obelisco, de los tribunales al obelisco, Jornada Nacional de Lucha para Nacional de Mujeres. Convocan, bueno, muchas organizaciones sociales. Uh-huh. Hoy escuchaba a la mamá de Lucía en el programa de Mario Donen cuando venía para acá, uh-huh. y bueno, nada. También lo tratamos ese tema y esperemos que se pueda revertir en otra instancia judicial el fallo vergonzoso. Uh-huh. Bueno, nos vamos, Nati. Gracias, Julio Pardo. Ahí en Duplex, la NDR 103.9 de San Bernardo. Nos despedimos hasta el próximo martes. Gracias, Rosaura, aquí desde la retaguardia. Chau, hasta el martes. Hasta luego. Thank you.